Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando una obra teatral principia con 1 hora y 10 minutos de retraso, sufre algunas fallas técnicas, termina ya bien entrado el día siguiente y aún así la gente se levanta de su asiento al final, no para echarse a correr, sino para ovacionarla, es que la obra debe ser muy buena. Y lo es. Hablo de Avenida Q, una pieza actuada por muñecos y actores que explora algunas zonas oscuras que no son comunes, el racismo, el clasismo, la adicción a la pornografía, la frustración, y que sin embargo no resulta dramática ni espesa, sino ligera y divertida. El mérito radica en que la obra, de por sí original y ocurrente, ha sido adaptada estupendamente a lo mexicano por Felipe Fernández del Paso, quien también la dirige. Quejas aparte, fue un gusto ver cómo un talentoso grupo de actores saca adelante con brillo una obra que no solo exige actuar bien, sino empatar actos y gestos con un grupo de muñecos a los que deben manejar, pues son estos en realidad los principales protagonistas. Los muñecos parecen sacados de Plaza Sésamo. Un desempleado, un homosexual de closet, un tipo que no tiene a dónde vivir, otro que no tiene a dónde ir, un ayudante de educador en busca del amor, la ineludible maestra Gordillo, un monstruo aficionado a la pornografía en internet, una voluptuosa zorra teibolera. Además de los actores muñeco, hay otros que no deben encargarse sino de sí mismos. El portero de las casas que se alquilan en la Avenida Q, una deliciosa y controladora japonesita y un cómico fracasado. La mediocridad ubica a todos en la Avenida Q, una avenida situada casi al final del alfabeto y por consiguiente muchísimo menos destacada que las avenidas A, B, C o aún de la L. Esto no representa, sin embargo, ninguna tragedia irremediable. Canción a canción, a partir de la emblemática ¿Qué p*** ser yo?, que resume la idea de la pieza teatral, las zonas oscuras que no son comunes salen a flote y se convierten en pretextos para que el público ría, pues nadie se corta las venas en escena y las frustraciones se tratan con desparpajo, con buen humor, con gracia y talento. Destaca en el reparto la actriz Mónica Huarte, que además de manejarse a sí misma, maneja con maestría a un par de mopeds. Es simpática, es guapa, parece un todoterreno capaz de subir, bajar, reñir, bailar, soñar, explotar y hacerlo todo bien. Me recordó a Bianca Marroquín logrando en Chicago un triunfo que la tiene actuando en Nueva York. También está excelente Luis Gerardo Méndez, a quien ya vimos haciendo el colate de Hoy no me puedo levantar. Tiene carisma, tiene personalidad y es talentoso. Igual se las tiene que ver con dos mopeds y también saca adelante su cometido muy bien. Muy destacables son igualmente el carisma y la inteligencia de Hiromi, una jovencita que nada más aparece y se roba la atención de todo mundo. Tiene un angelote del tamaño del mundo que seguro la llevará a volar muy lejos. Pero el mayor mérito hay que darlo a Felipe Fernández del Paso por la dirección, que debió y debe ser complicada, y sobre todo por la adaptación a lo mexicano del libreto de Jeff Whitty. Las chelas pagan, como diría el poeta. Los osos de peluche, consejeros del mal, son también personajes maravillosos. No se los pierda, hágales caso. La obra se anuncia para jovencitos de 14 años. No me lo parece. De 18, quizá. Hoy puede ser un gran día y mañana también.